nacido para el corazón. Quiere, quiere, quiere cobrar, quiere, quiere probar. Quiere aguantar, quiere vida, sino para de tocar. Soy el culpable, ahora tú dices que yo te traté muy mal. Puedes decir de mí lo que quieras, yo me conformaré con saber que no sabes amar. Llevo dentro de mí la tristeza al ver cómo por nuestra torpeza todo terminó. No basta con buscar un culpable, ya me supo inevitable. Somos culpables los dos, somos culpables los dos. Tú porque nunca valoraste lo que soy, yo por haberte sido infiel con otro amor, aunque moría por quemarme en tu calor. Somos culpables los dos, tú te arrepientes, también me arrepiento yo, pero el orgullo no te deja proceder. Y todo el mundo cantando conmigo, conmigo, que se escuche la radio Suki, a ver, a ver. ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La gente del barrio, gracias por haber venido. ¡Hola, loco! Ahora soy el culpable, ahora tú dices que yo te traté muy mal. Puedes decir de mí lo que quieras, yo me conformaré con saber que no sabes amar. Dame el paso. Llevo dentro de mí la tristeza al ver cómo por nuestra torpeza todo terminó. No basta con buscar un culpable, ya ves tú fue inevitable. Somos culpables los dos, somos culpables los dos. Tú porque nunca valoraste lo que soy, yo por haberte sido infiel con otro amor, aunque moría por quemarme tu calor. Somos culpables los dos, tú te arrepientes, también me arrepiento yo, pero el orgullo no te deja proceder. A ver que estoy hecho mierda y estoy hecho bota, ¿sabes cómo dice? Venga, venga, venga. Los amigos del alma, Castorcito, Ingraída, Ponte Grito, la Azul, las Pumetivas, la Morena, las Silvas, oye, Lelu, nada más, esperamos de las Ansiosas, las Amantes, muchas gracias para llamarle. Ausena, Matensada, Kamikaze, se va. Somos culpables los dos, tú te arrepientes, también me arrepiento yo, pero el orgullo no te deja proceder. Y la paciencia contigo se va. El último, el último. Ahí va, a ver. ¡Con huevo! No se escucha, loco. Ahí va.